en este miércoles 28 de noviembre del 2012. Bienvenidos a la esquina del círculo en un miércoles más, ombliguito de semana, transmitiendo desde las instalaciones de el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, aquí en el módulo N, Laboratorio de Electrónica. Tenemos un poquito enferma a Liliana porque yo creo que se las fue a tomar muy frías a Estados Unidos y no invitó. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes en esta ocasión. Bueno, estoy un poco afónica, sin embargo. Con esa voz super sexy. Sin embargo, puedo hablar. Ayer no tenía, ni el lunes tenía voz, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues les estamos dando la bienvenida desde una emisión más de La Esquina del Círculo. Y sí, efectivamente, no, me las fui a tomar heladas, pero hasta el agua, porque todo estaba muy frío bajo cero. Entonces, bueno, unas interesantes y divertidas vacaciones en el, nuestro vecino país del norte. Y el día de hoy estamos con un tema bastante interesante. Me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo leí. Ya tenía intención de platicarlo aquí en el programa. Y es acerca de cuándo deben de dejar los hijos el hogar paterno e independizarse. Es hasta que nos casamos, en hombres y mujeres también así se usa. Tiene que ser antes. ¿Por qué es más tabú que una mujer se independice que un hombre? ¿Por qué no lo hacemos muchas veces y nos quedamos en la comodidad de que pues nos laven la ropa o hagamos todo lo que corresponde a ser un hijo de familia todavía? ¿Y por qué, y qué beneficios tiene finalmente esto de la independencia? Pues de esto y más hablaremos en esta emisión. Yo les confieso para comenzar que yo todavía vivo con mi mamá. Yo vivo en mi casa y ha sido complicado este asunto porque me preocuparía que no vivieras en tu casa. ¿Por qué? Pues sí, si no, ¿dónde? Pues en mi casa de... ¡Ah, qué bueno! Vivo con mis padres o con, okay, mi familia, sí, sí. Bueno, vivo todavía en casa de mis padres y yo vengo de Arandas. Y allá no es normal, no es una actividad normal el que los hijos, sean hombres o sean mujeres, salgan de la casa hasta después de que se casan. Y el encontrarme aquí y el yo plantearlo de alguna forma, pues causa revolución. Y ya causa revolución desde que yo me acuerdo, porque ni cuando me vine a estudiar la universidad estuve sola, estuve con mi familia, con unas tías. Entonces, bueno, este tema no es fácil porque en el contexto mexicano no es un, todavía no es algo tan común o tan visto. Sin embargo, yo veo que en las ciudades, ciudades como Guadalajara, como DF, ya es una práctica más común. ¿Tú cómo ves, Vania? Bueno, pues es que también si lo vemos en comparativa desde tu rancho, pues todavía es algo como muy tradicionalista, ¿no? Donde está muy mal visto y muchas veces, y más sobre todo como mujeres, ¿no? Que de repente es el si te vas o si te independizas es el ¡oh, vividora! ¡Hija del mal! ¿Qué quieres ir a hacer que no puedes hacer en esta casa? Sí, ¿no? De hecho, por ahí, no sé si te acuerdas que hace un par de meses estaba saliendo en Facebook las imágenes de lo que mi papá cree, lo que mi mamá cree, sí, lo que mis amigos creen. Está y lo buenísimo. Que, ajá. Y entonces, precisamente en este contexto, ¿no? De que, ¿cuál es nuestra expectativa? Pues una pari constante, ¿no? No, y pero un departamento súper lujoso. Sí, sí, claro, lindo, ¿no? Un penthouse, o sea. Lo que tus papás creen, pues que eres un desmadre y metes a cuanta gente se te ocurre, ¿no? Lo que tus amigos creen, pues lo mismo, ¿no? También. Fiesta todo el tiempo. Fiesta todo el tiempo. Y lo que en realidad es, pues es que es un... No, y lo que me... reverendo relajo porque te cuesta trabajo organizarte de primera instancia. Lo que en realidad es, y muestran una cartera vacía. O sea, lo que en realidad es que nunca tienes dinero porque ya eres tienes que organizar todo tu dinero. Y eso es una de las cosas de las que vamos a platicar. Por ahí salieron dos posts. Yo recomiendo a estas dos personas de las que voy a platicar. Una es Blog Ilana, se llama. Es una chava, se llama Sonia. Y tiene, bueno, ahorita sacó un libro y toda la onda. Que habla de finanzas personales. Ella lo dice así, finanzas personales que se entienden. Y ahí toca todos los temas referentes al dinero. Entonces dice que para salir de casa, antes que todo, pues tienen que seguir varios consejos. pero uno de ellos es aprender de finanzas personales. Y de los consejos vamos a hablar al final, pero de los consejos de las finanzas personales es algo muy importante, porque todos los que se salen se la quieren emborrachar o creen que va a ser la pura fiesta, y la verdad es que no es cierto. Tenemos que aprender muchas cosas y estar preparados, pero también tienes que prepararte tu familia. Yo creo que como dice otra persona que también tengo como referencia, que es Ruta Profesional, así lo pueden encontrar por Facebook, Ruta Profesional, es muy interesante todos sus posts y sus blogs. Esta parte de la exogamia, que así se llama el hecho de que los hijos salgan del seno materno, pues es una decisión propia, pero tienen que haberte criado para querer eso, para saber que algún día tienes que hacer tu propia vida, tienes que independizarte, tienes que hacerte responsable de tu futuro, de tu presente y de todo lo que implica, pues, vivir independientemente. Entonces, que ni los padres deben de correr a los hijos, que ya estén como que a ver a qué horas te casas. A ver, viejón, a ver a qué horas te vas, ¿no? Ya los estorbas. O de no, mijo, ¿cómo me vas a dejar solos? ¿Nos vas a dejar solos a tus padres? O sea, ni uno. ¿Quién va a cuidar de nosotros? Tanto que te di toda la vida. O sea, son los dos extremos, ¿no? Porque sí se dan las dos cosas. Unos de los que ya están, pero a ver a qué horas te vas, y los otros que no quiero que nunca te vayas. Y los padres también deben de preparar mentalmente y emocionalmente a sus hijos para tomar esta responsabilidad. Nos dicen por aquí que los corran de su casa a los 21, ya es buena hora. Órale, ¿cómo van? ¿Cumpliendo 21? ¿Cómo van? Que las 21 horas, dije, nos dicen por ahí. Fíjate que por aquí Sara también nos comenta que al respecto, lo único que le preocupa a su hijo es dónde van a vivir sus padres cuando él crezca. Chale. O sea, no es el que yo me vaya, o sea, ¿dónde van a vivir ustedes? Bueno, supongo que le gusta la casa familiar. No es fácil, o sea, sí es como, porque los padres hacen un duelo, los hijos hacen un duelo, y aquí Ruta Profesional recomienda que se haga de tajo. Que se salga la persona si ya está preparada y con varias cosas que... Ah, yo dije que ya los papás le pongan sus cosas en la cochera y órale, ¿cómo vas? No, bueno, pero que sí, se va a tomar esa decisión, que se salga y que procure en la medida de lo posible, no estar encima de los papás. Porque, ¿qué sucede? Que el hijo o la hija de 22, 23, 24, 28, 31, 34... Es que como todavía no tengo lavadora, tengo que ir a lavar a casa de mi mamá. No, deja, mi mami me lava. Ay, ternuritas. Mi mami me lava porque me ayuda con eso para mi vida independiente. Sí, claro. O mi mami me cocina. Sí, claro. Es que como yo no sé cocinar... Es que como yo no sé cocinar, entonces mami todavía me cocina, ¿no? Pero le pago por eso, ¿eh? O sea, le pago para que me cocine. O sea, ¿ni te conoces gente así, Lili? Sí, claro. Claro, conozco gente así. Y a ver, o sea, ¿eso es una verdadera independencia? No, pues la neta no. O sea, cuando... ¿Y por qué la gente entonces, por qué es tan marcado el hecho de que cuando te casas ahora sí tomas esa responsabilidad? Porque cuando te casas no vas a andar, oye, mamá, ¿me lavas? Lo mío, lo de mi esposo, lo de mis hijos... O sea, ¿por qué no desde un momento, desde que tienes... Pues a mí al menos, desde que los 15 años yo lavo mi ropa, porque mi mamá me dijo, en el momento en el que tengas novio, te pones tú a lavar tu ropita, y pues desde los 15. ¡Ay, qué presumida! ¡Ay, ups! pero ¿por qué no tomamos esa responsabilidad? O sea, finalmente, vivir independiente sí, es tener el poder o la libertad de no estar dando diciendo a dónde vas, no estar que no te estén diciendo algo porque llegaste a las 2, 3 de la mañana, o porque tus amigos están en la casa, o porque te sales todos los días, o una y mil cosas, ¿no? Pero también implica las responsabilidades de no correr con mamá y papá cuando tenemos un problema. O cuando tenemos una necesidad que se nos acabó el dinero porque me la pasé de party el viernes y ya ahora lunes no tengo lana para comer, ay, voy con mi mamá a comer, ¿no? Sí, y regresamos al punto de él, saber administrarse de manera adecuada, ¿no? Yo creo que a lo mejor los primeros meses son los más difíciles, donde precisamente los papás no nos acostumbraron a hacernos parte responsable en los pagos del hogar, ¿sí? A lo mejor muchas veces ni siquiera vimos los recibos. Pues yo hasta la fecha, yo doy a mi casa dinero, pero yo no sé cuándo se paga, no sé si es suficiente, no sé nada, o sea... Finalmente yo no tengo esa responsabilidad tampoco. Ay, sí, ahí sigo. Sí. Por eso ahí sigo. Ay, dice el Q que qué envidiosa soy. Ah, pues sí, qué. Saludos, Q. Mira, Ruta Profesional también señala que los hijos no se deben de ver como inversión. O sea, no son ni la inversión de que a los 15 tú vas a trabajar para que aportes a la casa, ni te estoy criando para que me mantengas de viejito, ni tampoco como emocionalmente te cuido para que al final me cuides. O sea, también nosotros tenemos, al crecer a ser padres, nos tenemos que volver responsables de cuál va a ser nuestro futuro. Eso tampoco implica que los hijos se tengan que olvidar de los padres y jamás nunca volver a verlos. O sea, tampoco se trata de eso. Pero simple y sencillamente los padres de repente se ponen a decir, no, ¿sabes qué? Pues tienes que aportar, ¿no? Y no quiero que te vayas de la casa, o ¿cómo te vas a casar y ya no nos vas a aportar dinero? O sea, porque sí hay casos también que sucede eso cuando la necesidad hay. Pero finalmente ese no es el objetivo de tener hijos. Que sean una parte del sustento familiar, pues tampoco. ¿Para qué tienen hijos? A ver. Pues ¿para qué? Mejor Binkis. Double income, no kids. Esa es la, ¿qué dijo? Chales, ya conocen mi inglés, que al cabo. Entonces, ¿cuál es la edad propicia? Aquí Ruta Profesional y varios que he estado investigando en internet señalan que la edad propicia para que un hijo salga del hogar es de los 18 a los 22 años. Ah, ya ven, no andaban tan perdidos. Antes de que acabe la universidad. Para que cuando ya esté trabajando ya sepa lo que tiene que pagar, ¿no? Y que si es complicado, pues sí, pero también pues tenemos la opción de compartir, ¿no? De vivir con roomies. Y se comparten los gastos de la casa y se comparte pues todo lo que se necesita para vivir independiente. Ya no te sale tan caro como tú rentar un departamento de 4,000 pesos, más 300 de la luz, más 600 del teléfono, más 800 de tu celular, más 1,500 de la gasolina, más 2,000 de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Nah, a mí se me hace que ya estás checando cuentas, Mi mamá se entera. No es cierto. Jesús Servín, también te mandamos un abrazo. Dice, o sea, Lili nos presume que tuvo novio desde los 15, ¿o cómo? Ah, o sea, que... como que nomás yo, o sea, ahora resulta. O que ya sabía cuidarse solita desde los 15. ¿Y qué onda? ¿Que si pagas 800 de celular o cómo? ¿Que en qué compañía estás? No, nomás porque hay internet y es iPhone, pero no. No, yo pago 200. Bueno, ¿y luego? Pues bueno, entonces, ahorita que regresemos, ya estamos a punto de irnos a la siguiente canción. Pero no sin antes comentarles la importancia de checar muchas cosas antes de salirnos. Pero, ¿de salirnos a dónde? Pues de la casa. Ajá. De la casa de los papás. ¿Qué son los beneficios? O sea, ¿por qué tan chicos? ¿Por qué decir, por qué? Pero si apenas tiene 18 años, ¿cómo se va a salir? ¡Es mi bebé! Chiquito, y se pone a cantar como la del IFE del comercial, ¿no? Pero cuando tú estás viviendo solo, aprendes varias cosas que te van a servir para tu vida, tanto profesional como también matrimonial y tu vida pues futura en general, ¿no? Aprendes responsabilidad, aprendes autosuficiencia, que no es lo mismo que independencia. También aprendes esa parte de ser independiente, de no tener que rendirle cuentas a nadie. Y también la sociabilidad, porque tú vas a comenzar a necesitar gente para tú poder salir adelante. Y no y hacer alianza no significa necesitar a alguien. O sea, yo puedo necesitar a lo mejor un trabajo para sobrevivir, pero yo puedo hacer una alianza con alguien para hacer roomie en un departamento, o para pagar el internet con los vecinos, ¿no? Y no salga tan caro, cosas de ese tipo, y pues también aprendes a relacionarte y a negociar para tú poder tener una mejor calidad de vida. Me parece excelente que hablemos ahorita de los roomies y compartir gastos, pero ¿qué te parece si mientras nos vamos con una rolita? ¿Con qué nos vamos, Lili? Ahí. No la tengo a la mano, pero me parece que era... Haz memoria. No la traigo, es que perdón. Kelly Clarkson. Ok, pues nos vamos con esto y regresamos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Esto es La Esquina del Círculo. Esquina del Círculo. Recuerden que estamos esperando todos sus comentarios, sus opiniones. Por ahí todas nuestras vías de comunicación están abiertas, vía Facebook, vía, bueno, mi Messenger ahorita no sirve, pero creo que el tuyo sí, Liliana. Sí. ¿Tu Messenger? Sí. ¿El Twitter? 99@hotmail.com. El Twitter, que es La Esquina del O. El Facebook, La Esquina del Círculo. Nuestro correo electrónico, laesquinadelcirculo@gmail.com. Y pues por nuestra página web, laesquinadelcirculo.com. Todos esos medios de comunicación abiertos para ustedes, para escuchar sus comentarios, sus opiniones, hasta sus... No, sus mentadas de madre no. Pero no, todo lo críticas demás. Críticas constructivas. Ah, sí, sí. Amigos. Críticas constructivas, claro que son bien aceptadas. Por aquí, Jorge, muchísimas gracias por lo que nos estás mencionando vía inbox. Te agradecemos mucho que nos digas que estás harto de Adela Micha y sus mentiras y que agradeces estos temas interesantes. La neta, que gracias a ustedes por escucharnos. Y que bueno, que este programa, a final de cuentas, es por ustedes y para ustedes. Así que si tienen temáticas de las cuales les interesa que platiquemos, pues igual manera, háganoslo saber. Exactamente, claro que sí, este programa es para gusto de ustedes, para que ustedes nos escuchen. Y pues por supuesto que recibimos sus sugerencias de programas o de temas para tocarlos e incluso para que vengan invitados, con todo gusto. Claro que sí, ya saben que aquí también tienen los micrófonos bien abiertos para lo que se les ofrezca. Aquí nos dice el Q que ay, que te dio miedito con tu mamá, ¿o cómo? No diga nada. Está bien. Aquí Jesús Servín, que también ya está 15 días prácticamente de casarse, nos dice el cual ya va a salir de su casa. No, pero él ya tiene ratillo que ya no está viviendo en su casa. Digo, por motivos de trabajo que lo tuvieron que mandar a Querétaro, a Monterrey, a recorrer el mundo. Eso sí. Ya no está viviendo en su casa. Yo creo que él ya se lava solito sus choninos. No lo sé. Yo quiero esperar que sí. Pues también, ¿no? Igual, un abrazo a Chihuahua, que también anduvo por ahí. Fíjate que algo que también comentaba aquí Ruta Profesional al respecto de la exogamia, que es el salir de la casa de los padres o independizarse, es que muchos, hay un indicador que no significa que sea causal uno del otro, pero en los continentes en los que los hijos se independizan más a más temprana edad, su producto interno bruto es más alto. Y a mí me parece algo lógico. Si tú te independizas, obviamente necesitas trabajar para mantenerte. No puedes estar pues sin hacer nada, de estudiante, de niña, y vivir independiente. Entonces, la fuerza laboral comienza más pronto, comienza desde la edad que te independizas. Por lo tanto, existe una masa más importante de gente que está contribuyendo a la economía del país. Entonces, aquí continente más alto o el más alto en este PIB es Europa. Le sigue Oceanía, pues nomás con Australia, que está en grandotote, y América del Norte, que también sabemos pues que los gringos tienen esa costumbre, ¿no? De que sus hijos se van, ya casi les dicen a los 18, pues a ver a qué horas, si ya te vas yendo, en cuanto se van a la universidad, y ya se acaba pues la vida en familia y tienen que comenzar a trabajar en sus finanzas, etcétera, etcétera. Y esos están pues entre el más alto, de hecho, es América del Norte con su el PIB de un 42%, después Europa con un 39, casi 40, y después Oceanía con un 33. Y después nos vamos a Mercosur, que es pues corresponde a todo lo que es México y Sudamérica, y se cae hasta un 12%. No más tantito, hombre. No más, porque yo tengo 29 y te vivo con mi mamá. Nah. Yo trabajo desde hace 6 años. Pero sí, ¿no? O sea, ¿cuántos hay que sí todavía viven? Y que las chavas, sobre todo, que todavía México y todos los latinos tenemos una cultura de que pues las mujeres, hasta que no se casen, ni trabajan y están de su casa bonitas haciendo el quehacer y haciendo la comida de la familia. Y si, ¿no?, bien nos va. Entonces también, pues eso implica que hay muchas mujeres que no están en la fuerza laboral, sino que están trabajando y matándose en su casa haciendo el quehacer, ¿no? U hombres también que pues si bien trabajan, pero no contribuyen al hogar. Entonces también se gastan en lo que necesitan y en sus borracheras, pues el dinero que podrían trabajar. Y de ahí, bueno, Mesoamérica, que sería América Central, pues con un 6% también de Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, esto es un indicador que, repito, no es causal uno del otro, pero que a mí me parece bastante lógico el hecho de que si tú te independizas de una manera temprana, pues formas parte ya de una de la economía del país, contribuyes a que la economía sea sostenible y a que crezca. Entonces ya depende si eres profesionista, ya depende de qué tipo de trabajo tengas, también puedes contribuir en mayor o menor medida. Porque también si te dedicas al comercio informal, pues tampoco va a ser muy redituable para el país, pero si para ti, pues ya cada quien. Bueno, ya, cuestiones económicas tendremos que tocarlas en otro momento, sobre todo con próximas fechas que... de las cuales no vamos a hablar en este momento. Has de saber que mi amiga es Grinch, pero ya hablaremos de los... Bueno, yo me refería a este primero de diciembre. No, espérate, los mayas no los van a dejar llegar ni a Navidad, espérate. Me fui lejos, ok. No, yo hablaba aquí del primero de diciembre. Ok, bueno, pues antes de continuar, quiero que todos nuestros escuchas que levanten todo el mundo la mano. Que levante la mano, no, ¿verdad? Esa es otra. Ay, perdón. ¿Quién todavía vive con sus papás? Presente. Bueno, dos. Con mi abuela, pues, pero... tres. Aquí en Cabina somos tres. Y me gustaría saber quiénes de los que nos escuchan todavía viven con sus padres y por qué. ¿Viste la película de Soltero en Casa? Sí, la de la chava que es una profesional, que hace que los hijos se salgan de los papás. Sí, salgan de los papás. No, que se salgan de casa de los papás. Está buenísima, ¿no? La onda, porque, bueno, al final de cuentas ella termina enamorándose y todo el rollo, ¿no? Pero precisamente todo lo que manejan en cuestión de, pues es una situación bien cómoda, ¿no? Precisamente no te lavas, no te cocinas, pues aunque aportes una lana a tu casa, pues realmente no te estás haciendo responsable de todos estos gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Que a final de cuentas... pues es bien chido llegar a tu cuarto y que esté arregladito, cama tendida, que básicamente se convierte en un hotel, ¿no? Sí. ¿Quieres a dormir? Exactamente. Comer. Inclusive, ¿no? Dices, ¿qué? ¿La ropa no mágicamente se pone en los cajones? ¿O cómo? Sí, o sea, y hay mucha, pero también hay razones emocionales, ¿eh? Hay gente que es muy responsable ya en su casa, que se podría vivir independiente en las responsabilidades, en los quehaceres, que incluso ayuda a sus padres trabajando, qué sé yo, pero ya también emocionalmente hay una barrera para salir de casa, porque me siento mal porque mis padres no sé, ya están grandes, o porque no se sostienen ellos mismos con el ingreso que tienen actualmente, cosas, o simplemente porque todavía me consideran que soy un niño y yo mismo me considero un niño o un adolescente que todavía no tengo edad para salirme de mi casa. ¿Cómo tal los 45 y todo y apenas me voy a salir de mi casa? No, estoy chiquito, o sea, muchas veces sucede eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que determinar qué es lo que nos está deteniendo, si es lo que queremos o si estamos como mujeres, no sé como hombres, pero como mujeres estamos esperando al príncipe azul que llegue en su flamante. Yo sé, están al lado de las triquitraques. No. El otro príncipe azul. Ah, bueno. No. Y o sea, porque también sucede, ¿no? Que las mujeres pues no están acostumbradas a no tienen ni siquiera eso en mente, pero están esperando que llegue el novio guapo, rico, a que me saque de mi casa y me ponga una mansión para vivir con él, ¿no? Y tampoco, pues eso tampoco es muy realista. Ya brincó el primero. Dice yo, y el que uno viva con sus papás no necesariamente quiere decir que uno no hace nada. Yo lavo mi ropa y demás. ¿Qué pues? Exactamente, bueno. ¿Y por qué no nos hemos salido? O sea, también eso es otra cosa. Y también otra cosa, bueno, si mentalmente nos afecta, también qué fregados tenemos que estar haciendo afuera lo que podemos hacer en la casa, ¿no? O sea, es muy a gusto vivir en casa, pero finalmente no nos hacemos responsables de todo lo que debiéramos. Claro que sí. Por aquí Akuma nos dice que nos están escuchando desde el campamento de radioaficionados. ¡Oh, aquí afuera! ¡Saludos, muchachos! ahorita que salgamos vamos a ir a darles una visitadita. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Les comentamos que tenemos aquí en el CUSEI un evento en donde la comunidad de AREG está... está mostrando todas las capacidades, hay un montón de gente ahí enseñando cómo hacer transmisión de radio. Entonces está bastante interesante, por si alguien gusta darse una vuelta, bienvenido. Y también nos comenta, ¿no? Que bueno, retomando el tema, que es parte del círculo de confort. el no salirse, ¿no? De casa de papá y mamá. Es que es bien diferente, fíjate. Yo veo que un hombre sí puede hacer, bueno, yo, a lo mejor porque eso viví yo en mi casa, no todavía con mi papá vivía. Pues él decía que si hubiera tenido un hijo, porque yo tengo solamente una hermana, somos dos, pues lo habría dejado que llegara más noche, que tuvieron así, no sé, que se fuera a emborrachar con los amigos. O sea, yo me torcía de coraje. O sea, yo porque yo tenía que llegar a las 10 de la noche a mi casa, porque yo no me daban permisos para salir a fiestas. Porque te vuelves calabaza, Liliana. No le hace. Puedo con eso. Entonces, bueno, también para mí al menos fue cultural el hecho de que si un hombre vive en su casa, no pasa nada, porque hace lo mismo que si no estuviera en su casa. O sea, llega la hora que quiera. Tiene la misma libertad, me refiero. Y una mujer no tiene la misma libertad. Una mujer independiente, y cuando se independiza, sí se hace cargo de sí misma y de no estar pidiendo permisos y de que no le estén diciendo a estas horas y es peligroso y bla, bla, bla, ¿no? Y yo sé que me estoy proyectando, yo sé. Pero es parte de, ya lo hemos tocado en algunos otros programas, donde es parte realmente de esta sociedad machista, ¿sí? De esta sociedad misógina que seguimos creando y que a final de cuentas la culpa la siguen teniendo los papás. Y las mujeres. Y las mujeres, porque la mujer es la que educa. Sí. He dicho. No te enojes, bueno. No, pues no, bien, si nosotros ya estamos con que, bueno, ya nos dimos cuenta que es un confort, ya nos dimos cuenta que pues estamos viviendo la vida cómoda, o que tenemos miedo, o que hay una barrera emocional, pues el primer paso, de acuerdo a blogilana.com, a Zoe, se llama la oveja Zoe, la chava tiene ese nickname, ella dice que hay que prepararnos mentalmente. Si nosotros nada más de hoy para mañana queremos, pero no estamos listos para saber todas las responsabilidades que se nos vienen, pues no vamos a poder con esto, porque después a la primera de cambios vamos a ir llorando con mamá de que te extraño porque me duele la cabeza y prepárame un té, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos mentalmente para saber si ya es hora de que ya estamos listos para salir de casa de nuestros padres y hacernos responsables de nuestra libertad. Porque acuérdense, y con esto cierro, bueno, faltan 2 minutos, todavía no cierro, este segmento, la libertad sin disciplina se convierte en libertinaje. Entonces nosotros podemos tener nuestra libertad con responsabilidad, sabiendo lo que nos conviene y lo que no nos conviene para nuestro bienestar. Ser independiente no significa caer en los excesos ni en hacer lo que se me da la gana, sino simplemente tener la libertad y la responsabilidad de hacerme cargo de mí mismo. Que era lo que mencionábamos en un principio, ¿no? Con respecto a como a las imágenes, es decir, lo que los demás creen, lo que yo creo, lo que yo espero, y que de repente a lo mejor el hecho de decir voy a vivir solo se puede convertir como en una imagen de pachanga total, ¿no? Y de ahora sí, ¿no? Como no tengo papás que me estén diciendo qué tengo que hacer o a qué horas lo tengo que hacer, pues ahora sí, ¿no? Desmadre por completo. Y que a final de cuentas, pues lo que te lleva. Sí, pero que también dices, te topas con pared y toma la cachetón, ¿no? Porque pues también tienes responsabilidades que cubrir de las cuales antes no eras consciente. Sí, y definitivamente el prepararnos mentalmente va a ser darnos cuenta de qué queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Ahí, entonces, mande. Bueno, vámonos a una canción. Ah, tenemos todavía un minuto. Okay. Bueno, esposa de Jorge, no lo regañes, que ya dice que ya lo regañó, que porque está muy interesante la plática y que no se ha salido de su casa. mejor Jorge también invítale a escucharnos y que nos dé su punto de vista, ¿no? ¿Ustedes qué onda? ¿Hasta que se casaron? ¿Se salieron de sus respectivas casas? ¿O vivieron independientes previamente? ¿Hay alguien que sea independiente en este momento? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo ha sido esta nueva vida? ¿Le ha costado trabajo? ¿Era lo que esperaba? ¿Ya lo hacía? O sea, ¿ya vivía independiente aunque vivía en casa de sus padres? Platíquenos. Fíjate que Chuy nos dice que ya nos confirmó que él no se lava sus choninos, que los manda a la lavandería. ¡Oh, sí, las fuertes declaraciones! Bueno, al menos ya no la lava su mamá. Pues bien, vámonos con la siguiente canción, que es... Que no, que yo, mande. Que veas un, dos, ahí tres, cuál es mí. La canción que toca. Que nos vamos a cortes comerciales. Oh, bueno. Nos vamos a cortes comerciales, y regresamos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Radio. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, pues no nos fuimos a rolita, pero nos fuimos a cortes comerciales. Por ahí, si escuchan aquel intro y despedida de volvemos y regresamos y ya estamos aquí de vuelta y tres marometas y demás, pues quien nos ayudó a grabar los spots fue Jesús Servín, que por ahí ya lo estamos balconeando, no hay bronca, ya sabes que te queremos bastante. De igual manera los invitamos que quien guste hacernos un paro con una voz super sexy, para comerciales de La Esquina del Círculo, pues de igual manera se los vamos a agradecer que nos apoyen ahí con una voz super sexy, ¿no? Como la mía hoy. Sí, claro, definitivo. entonces, ¿va previo de unos tequilas o cómo? No fueron tequilas. ¡Ay, Liliana! Ese sería, según me han dicho, yo no sé, ese sería el remedio, pero no. Pero no, porque ya lo comprobaste. Sí. Ay. No funcionó mucho. Pero no, si no se te quitó, ¿se te olvidó? No. Si no se te quitó, ¿la pasaste bien? Sí, eso sí. Ah, excelente, no con es eso, cierto, con eso chavos, nos damos. Es cierto, yo me porto re bien. Sí, perdón. Señora, un saludo. Lo bueno es que mi mamá está en la fila y no nos escucha el día de hoy. Muy bien. Ay, pues cierto, saludos, sí, a toda la gente de la fila. Eso también, acuérdense que cuando el día de mañana van a estar los tres por ahí presentándose en la explanada de eventos de la fila para que vayan a darse una vuelta. Acuérdense que hay muchos libros muy interesantes, hay muchas promociones, hay muchas ofertas en la FIL para que vayan, para que lean, para que se cultiven un rato. Y como ya nos dijeron por ahí hace ratillo, que dejen de estar viendo a Adela Micha, ¿no? Llenen su cabecita de otras cosas. Fíjate que por aquí nos dice Elsie Mar que ella todavía vive con sus padres, pero es como si compartiera casa porque contribuye en todos los gastos. Y yo ahí tenía un comentario ahorita que nos hablábamos en cortes, que sí, muchas veces sucede mucho eso, que compartimos gastos y aportamos y estamos al pendiente, pero también muchas veces, no digo que sea el caso, pero sucede que no tenemos todos los beneficios de hacer esa aportación, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía nos pueden limitar, porque todavía, bueno, yo y he visto que me han platicado el primo de un amigo que dice que vives bajo mi techo y vives bajo mis reglas, ¿no? Finalmente te cortas esa libertad de poder tener tus reglas en tu propio espacio, aunque tú ya económicamente seas independiente. Claro, definitivo. Y digo, a mí me sucede, ¿no? Que aunque yo ya aporto a mi casa y trabajo y todo este rollo, que también como si compartiera, digo, todavía me hace falta pensar en gastos completos, ¿no? Sí. Pero sí, precisamente es esta onda del... Tú sabes a qué horas tienes que llegar a casa. Tú sabes a qué horas tienes que estar aquí. Tú sabes que después de cierta hora ya no se reciben visitas. Tú sabes... O sea, una serie de reglas, ¿no? Que al final de cuentas, pues sigues estando atenida al techo de alguien más. Exactamente. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo estamos listos para asumir nuestra propia responsabilidad? Aquí nos dice, quiero saludar a Cintia Murillo, que también nos escucha a través del, bueno, a través del radio, pero yo la estoy leyendo en el Facebook, y dice que ella todavía vive con sus padres porque no se ha cortado el cordón, porque su mamá ya le dijo que ya a ver a qué horas, pero ella todavía está ahí. Entonces, bueno, es otra experiencia. Y Jesús Servín nos dice que Moni todavía también vive con sus padres, pero ya está a punto de casarse. Ya, en unos 15 días le va a sufrir, porque no nada más va a ser ella, va a ser también el Chuy. Así que pues, mucho éxito, mucha suerte en esa nueva vida, y les mandamos todos nuestros abrazos. ¿Qué tenemos que hacer? Finalmente también, cuando ya queremos comenzar a hacer una vida independiente, es recomendable pues comenzar a ser independientes dentro de nuestra casa, ¿no? Hacernos responsables de los gastos que tenemos en casa, de a lo mejor de pagar una renta, aunque sea significativa, a lo mejor no es tanto, compartir los gastos de todo lo que estamos utilizando, de comida, de luz, de agua, de predial, de todo lo que implica estar en la casa, y de esa manera, aunque a lo mejor no va a ser tanto como si viviéramos independientes, vamos a estar entrenando, por decirlo así, para cuando de verdad nosotros tengamos nuestra propia casa. Y finalmente, tenemos que, algo bien, bien importante es aprender de finanzas personales, saber cuánto se gasta, saber cuánto cuestan las cosas, saber medirnos en nuestros gastos. A lo mejor que yo, por ejemplo, es un caso, yo no tengo tiempo de cocinar o no me doy el tiempo de cocinar y todos los días estoy comiendo fuera. Entonces una comida a mí me sale entre 40 y 60 o 70 pesos diarios. Entonces es mucho dinero el que se me va ahí. Entonces si yo quiero vivir independiente, o sea, jamás voy a poder con esos dineral que se me va a ir de fuga de dinero, poder tener unas finanzas sanas. Entonces, ¿cuál? Detectar, aprender finanzas, a registrar tus gastos, cuáles son tus, tu patrón de consumo, para saber en qué vas a ahorrar, qué sí te puedes permitir, en qué, a lo mejor en qué vas a, adicionalmente vas a invertir. Y eso es hacer un plan de gastos, planear qué es lo que... Buscar un lugar que puedas pagar y no quererte ir a vivir a la zona más cara, porque como eres independiente, pues es la zona más fresa y la sí, más claro, güey, o sea, es que está en eso, hay niveles. Exacto. Entonces, pues no, también ver un lugar que puedas pagar o vivir con alguien, con dos o tres, para pagar el lugar entre todos en el que quieren vivir. Entonces también eso es verlo, no nada más porque quererte sentir súper grande y ahí vivir en un súper lugar, pues y además, vas a desbalancearte. No, y además también sabes que es padrísimo como el que te busques un roomie y que los compas y que no sé qué y shalala, pero también hay que tomar bien en cuenta pues qué tan responsable es la otra persona. Exacto, sí. Porque una cosa es que seamos bien compas y que nos llevemos de piquete de ombligo y todo lo demás y nos tengamos toda la confianza como para irnos a compartir un depa o una casa. Pero recuerden que bueno, la señora de la renta, o el casero o quien sea, pues no nos va a estar esperando, ¿no? A ver cuándo se nos va a ocurrir pagarle, ¿no? Igual, servicios, tú no pagas y te los cortan. Entonces sí es bien importante que aprendamos a diferenciar entre la amistad y los compas y lo que es la responsabilidad ya de vivir de manera independiente, ¿no? Entonces precisamente esta parte del siempre tener bien claro con quién vas a compartir y que sea una persona igual de responsable que tú, que no les van a dejar abajo con los pagos. Y cuidado si es igual de irresponsable que tú. Y no, cuidado si, sí, definitivo. Si tú también eres una persona irresponsable, bueno, trata de juntarte con alguien que te esté jalando las orejas constantemente, ¿no? Que ya si te vas a ir a pistear el fin de semana te diga, mi chavo, acuérdate que... A ver, primero móchate lo de la renta y luego te vas a pistear. Con los 3 pesos que te queden, vas. También es importante ahorrar. Fíjate que algo que nosotros, incluso cuando vivimos con nuestros padres... ¡Compadre! Con nuestros padres o vivimos independientes, no acostumbramos a hacer, no es culturalmente normal en México... es ahorrar, y tener nuestros presupuesto de emergencia o nuestro guardadito de emergencia, porque puede suceder que en cuanto te sales a vivir solo te quedas sin chamba. Ya ahí vienes con papá y con mamá otra vez, porque entonces si tú ya tienes, si tú estás planeando hacerlo, pues no lo hagas de aquí a mañana, ¿no? O sea, planea un tiempo, a lo mejor medio año, un año, varios meses, y empieza a ahorrar para subsistir en un momento de emergencia, ya sea una enfermedad, pues tener conciencia o tener la de pagar un seguro de gastos mayores para que no tengas que desembolsar una cantidad fuerte en un momento, si a lo mejor estás pagando poco a poco lo que te puedas enfermar. Tener un presupuesto de emergencia también por el carro, por un desempleo, por lo que se pueda venir, y poder prever lo que pueda suceder viviendo independientemente. Porque sí sucede mucho, o sea, yo me voy independiente, duro 6 meses, 8 meses, 1 año, me sucede algo grave y regreso con mis papás, ¿no? Y que de hecho, que eso, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando hemos hablado un poquito acerca de finanzas, siempre hemos hablado sobre el tener ese colchón en caso de una emergencia. Que bueno, que hemos hablado también en cuestión de tener la cultura de la previsión, tener la cultura del ahorro también, que no todo en la vida son chelas, desafortunadamente. Y que es importante precisamente todo lo que mencionas, ¿no? Estés viviendo con tus papás o no estés viviendo con tus papás, es importante esta parte del ahorro en caso de alguna emergencia, es importante la onda del seguro de gastos médicos, precisamente, o sea, te pasa cualquier cosa y pues más vale pedir, pagar el seguro, ¿cómo se llama esta? El deducible. El deducible, que pues desconchinflarte con algo más fuerte, ¿no? Y que precisamente que te va a ayudar a que evites el tener que irte de retache, ¿no? Y que también vuelva a ser una carga, porque tus papás finalmente, si no, nunca no te van a cerrar las puertas, pero ellos ya tienen una vida aparte de la tuya. O sea, tú ya te fuiste de tu casa y volver significa, pues también a ellos, cambiarles la rutina. Y cambiarles, o sea, los tampoco planes. Tampoco es justo. Claro. Otra cosa también interesante aquí es entender la diferencia entre ayudar y encargarse. Ayudar es, yo ayudo con los gastos de mi casa, pero yo no me encargo de los gastos de mi casa. Yo no sé cuándo se tienen que pagar las cosas, ni voy y lo pago, lo hace mi mamá. Entonces, la diferencia entre decir, ay, yo doy el dinero y ahí háganle como quieran y pues ustedes son los responsables, a yo saber que si no pago en tal fecha, me quedo sin luz. Si no pago en tal fecha, no hay gas. Si no pago en tal fecha, ay, no hay esto, no tengo comida. Si no me doy el tiempo, nadie me va a hacer la comida ya, aquí en adelante. Entonces, esa el encargarte de tu vida, encargarte de tu persona y de todo lo que implica tu existencia en este mundo, es un aprendizaje muy grande. Es un aprendizaje que todos debemos llegar a hacer, porque finalmente todos los que tengan el plan o el proyecto de formar una familia, no tan solo de un momento a otro te vas a encargar de ti, de otra persona y a lo mejor de hijos, y ni siquiera has probado qué significa encargarse de ti mismo. Hacerse responsable de uno mismo. Entonces, ¿cómo te vas a hacer responsable de otro si todavía no sabes cómo hacerlo por ti? Entonces, este es uno de los aprendizajes más importantes, encargarte de tu vida. Y finalmente, tenemos que ser, para culminar con estos tips que nos da Blogilana, es preparar la salida. No significa que el primer pleito que tengo con mi mamá porque no me dejó llegar a las 3 de la mañana, me voy de la casa y ya, ¿no? O sea, no, hay que preverlo y hay que tomar en cuenta todos los gastos que esto conlleva. Planear porque mentalmente, emocionalmente. Te largas de tu casa y te rentas un depa, sí, ¿con qué muebles? Ay, oja. Sí, ¿con qué refri? Sí, ¿con qué? O sea, implica muchísimo más que el simplemente me salgo de mi casa por un berrinche, ¿no? Por aquí también Akuma nos comenta que bueno, ahora es más difícil vivir con esta economía, donde a veces no solamente los hijos son los que viven en una célula familiar, sino también los tíos, los sobrinos, los nietos, y todo el mundo vive en una sola casa. Exactamente. Y por eso hay que planearlo, o sea, de verdad, una vez que tú ya sepas ahorrar y ya sepas de finanzas, o sea, ya en este momento sepas administrar tus finanzas y que estén sanas y que ya tengas tu fondo de emergencia y que ya tengas tu ahorro, entonces ya puedes pensar en verdaderamente independizarte y planear cuándo va a ser, en 6 meses, en 1 año, en 2 meses, en 1 mes. ver dónde lo vas a hacer, si vas a vivir solo, si puedes con los gastos, cuánto cuestan, en dónde, si te quedas cerca del trabajo, cuánto vas a consumir de gasolina, etcétera, etcétera. Y también, pues, hablarlo, ¿no? O sea, tú puedes estar planeando un montón de cosas, pero finalmente necesitas hablarlo porque vives en familia, o sea, tienes familia, no significa que vayas a dejar de ver a tu familia, de ver. Sí, no, no, no es ni cortón, ni córtalas, sí, ni nunca más nos vamos a hablar, ¿no? Por aquí Iván nos dice, por las cuentas no tengo problema, ya que me endosan los recibos, pero de atenderme, eso sí está rudo. Sí. ¿Qué hubo? Responsabilidad y, sobre la persona. Y también pues tener un plan B. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si me quedo sin chamba? ¿Qué pasa si mi roomie se tiene que regresar a su casa? ¿Qué pasa si hay enfermo? ¿Qué pasa? Exacto. Entonces, bueno, todos esos ¿qué pasa? Son importantes tomarlos en cuenta y en consideración. Pues ya estamos por cerrar el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Les agradecemos mucho la comunicación que el día de hoy tuvieron con nosotras. Y bueno, pues los esperamos en la próxima emisión, el miércoles siguiente, en La Esquina del Círculo. Les recordamos que por favor sigan sintonizando. Vamos a tener transmisión por parte de la Red AREG. De la Red AREG. Para que estén muy al pendientes de todo este proyecto. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos tendrán por aquí la próxima semana, el próximo ombligo de semana. Gracias. fue un programa de opinión personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en cuoradio.com. Esperamos tus comentarios. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey.